conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice todas las semanas la gente y su defensor en esta radio. La larga batalla contra los agrotóxicos en la Argentina registra un nuevo episodio. ¿Por qué dijimos larga batalla? ¿Por qué hay fallos judiciales? ¿Por qué hay jurisprudencia sentada acerca de que ciertos productos son efectivamente nocivos? Pero parecería que se está reclamando algo así como que en cada pequeña localidad, en cada comarca, en cada provincia argentina, haya un fallo judicial para aceptar lo que dicen o terminarían diciendo todos en conjunto. Que, por ejemplo, un insecticida como el endosulfán o el glifosato, que se aplican juntos, según me acaban de explicar recién, son nocivos para la salud humana. Algún día se podrá aceptar. Pero bueno, en esto, en este tema, hay una intervención, una actuación del Defensor del Pueblo de la Nación y un reclamo en la dirección de precisamente prohibir el uso del endosulfán, que mencionábamos como insecticida más utilizado en la Argentina. Nosotros, la doctora Adriana Giorgio, que es del área de medio ambiente de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, y queremos que nos cuente un poco sobre los contenidos y alcances de este tema en particular, el del endosulfán. Adriana, un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Omar, igualmente de estar aquí. En realidad, como vos dijiste, este es un tema complejo. Nosotros podemos hablar ahora de una sustancia, de esto que está saliendo, pero te recuerdo que hace muy poco también el Defensor hizo otra recomendación pidiendo una reclasificación en todos los agroquímicos. Cierto. Pensamos desde aquí que a lo mejor atacando desde esas pequeñas puntas podemos ir sumando a este problema que vos decís, que cada lugar tiene que tener su reglamentación, su especificación, que no sirve lo de un lugar para trasladarlo al otro. Entonces, es difícil porque es un país muy grande, porque la actividad agrícola tiene un primer puesto muy importante. Uh-huh. Económicamente, vos sabés que para nuestro país es primordial. Sí. Entonces hay que empezar con esos delicados equilibrios, ¿no? Y las competencias, las jurisdicciones, los tipos de climas en cada lugar, los tipos de suelo, todo es tan diverso, que bueno, sí, apunta y digamos, y reafirma eso que decís, que la lucha es grande, larga y mucha. Bueno, todo eso. En este caso, el endosulfán está muy peleado, muy discutido. Es una sustancia altamente peligrosa. Uh-huh. Está clasificada así como peligrosa también por la Organización Mundial de la Salud. Pero claro, son estos insecticidas muy potentes que pueden ir juntos, como vos decías recién, con el glifosato, que es un plaguicida. Sabés que los cultivos en este momento son extensivos y se fumiga, por ejemplo, con avionetas. Uh-huh. ¿No? Y ese tipo, esa técnica para la fumigación, abarata los costos y se suman productos y se pasan todos de una sola vez. Este cóctel hace que la cosa sea más peligrosa todavía, ¿no? Es decir, fíjate, es como innumerable. Nosotros apuntamos entonces, por un lado, como te dije, al cambio de metodología, que creo que ya lo hemos charlado, y ahora en este caso puntual en endosulfán. Insecticida, más que nada, compromete a las generaciones futuras, porque vos imaginate que ataca neurológicamente. Eso disminuye todo el poder, digamos, toda la parte cognitiva. Claro. La parte, las conductas. Uh-huh. Produce hipotiroidismo. Ataca el disco rígido. Decime. Uh-huh. Claro, ¿qué población? Claro. Vamos a tener, ¿cómo puede crecer esta población comprometida totalmente a estos, expuesta totalmente a este tipo de sustancias tan tóxicas y tan peligrosas? Para colmo, y te quiero referir, Adriana, sí, en una charla que tuvimos hace muy poco con gente de una de las organizaciones más importantes del país en estos temas, están seriamente condicionados los que tienen su salud afectada por estas causas a decir la verdad. Porque una de las cosas que les hacen es los echan del trabajo. Sí. ¿Eh? Cuando aparece alguien en las zonas agrícolas nuestras diciendo y denunciando que están afectados en su salud como consecuencia del efecto de un agrotóxico, lo primero que les ocurre no es que los hospitalizan y los atienden muy bien. Sí. Lo primero que les pasa es que los echan. Sí. Esto relatado por infinidad de esposas, más que nada, de obreros y peones rurales, sí, sí, que es un componente añadido que no deja de ser muy importante también a la hora de tener en cuenta esto. Pero bueno, te interrumpí, estabas explicando lo que estás diciendo, porque todo esto aporta a cuál es esta necesidad urgente, porque aquí está la diferencia de la recomendación del defensor. En este momento SENASA tiene un proyecto de recomendación y tiene previsto que se prohíba el endosulfán en un plazo de 5 años, es decir, está haciendo un trabajo paulatino, y sale el defensor diciendo no, esto es ya, claro, esto es urgente, esto no puede, no lleva a 5 años, hay que sacarlo ya del mercado y cortarlo ya. Hay otras sustancias, por supuesto, que pueden utilizarse. Bueno, es más, en este momento ya en el convenio de Estocolmo, que es donde están los compuestos orgánicos persistentes, se ha tratado ese tema, ya se incorporó a principio de mayo el endosulfán para prohibirlo en 1 año, ¿no? Es decir, reducir el plazo, claro, notablemente. Y también esto es muy importante. Ahora, cada país puede hacerlo independientemente del convenio, no es necesario esperar el convenio. Y es más, Argentina, en todos los estudios que ha hecho desde salud, desde agricultura, ha propuesto esto en el convenio, ¿no? Si forma parte y ha propuesto que se lo prohíba. Entonces, bueno, ¿cómo no prohibirlo acá en nuestro país ya? Esta es la recomendación que estamos tratando ahora. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por tu aporte. Con muy nada. Amable. El Defensor del Pueblo también está en Internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Ricardo Escoles, que integra el gabinete de asesores de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, acaba de regresar hace horas apenas de su último viaje al Chaco. Esto es, concretamente, de su última presencia allí en las comunidades aborígenes, que es un tema recurrente, frecuente en la gestión que lleva adelante Ricardo. Te escuchamos con mucha atención y nos gustaría saber cuáles son las novedades, cuál es la situación. Sí, nosotros hemos ido en este viaje puntualmente a pedido de, invitados por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Chaco. Hizo un seminario donde se trataba de los derechos humanos y el tema indígena. Eran 2 jornadas, una en la Facultad de Derecho de Corrientes, después cruzaba el puente, estaba en Resistencia, y la otra jornada en la Casa de Cultura de la provincia del Chaco. Era para profesionales, estudiantes, antropólogos, bueno, un seminario donde hace un enfoque aprovechando el homenaje a un abogado defensor de la causa indígena muchos años, que se llama Ricardo Altave, que incluso fue de los que participó. Hay un libro que cualquier persona que estudie derecho y quiere saber del derecho indígena tiene que comprarlo, que es un libro que hizo Ricardo Altave con González, que el actual ministro de gobierno de Formosa, y otro profesional más, y que la Facultad de Derecho de Corrientes y la Dirección de Derecho Humano le hicieron este homenaje. Esa es la excusa, digamos, para hablar del tema de los derechos humanos y el tema indígena. Ahí se anunció en la Facultad de Derecho de Corrientes que se va a abrir la cátedra de Derecho Indígena, porque evidentemente el norte argentino, hay una de los 26 pueblos o etnias que hay en Argentina, 23 están en el norte: Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Tucumán. Evidentemente, y no hay muchos profesionales. Antes eran casi quijotescos los profesionales que defendían a los indígenas, porque eran mal mirados hasta por sus pares, por sus compañeros de cátedra, académicos, clases sociales, etcétera, etcétera. Hoy ya cada vez, por suerte, se va masificando y dando esta posibilidad. Bueno, en ese contexto le pidieron a la Defensoría que hablara sobre el famoso juicio de la Corte con el tema indígena, y cómo estaba llevándose a cabo y cuáles eran las las miradas, las visiones, el sistema que se estaba implementando. Bueno, esto fue lo que hice. Contamos claramente que entendemos que el mecanismo que ha institucional de la Corte, que lo ha hecho con nosotros en el tema indígena y lo ha hecho después con el tema del Riachuelo, el sistema de audiencia sin definir y el exigir pautas de trabajo y de monitoreo y de cumplimiento efectivo de cosas en tiempos adecuados, ha mejorado la cosa en cuestión de que el político viene, el gobierno provincial viene y promete que voy a hacer esto, esto, esto, esto en estos 6 meses. Bueno, la Defensoría va cada 3 meses viaje y dice, sí, está haciéndolo, esto sí, esto lo hizo, esto no lo hizo. Bueno, este mecanismo ha permitido estos avances que se han visto en el Riachuelo y ha permitido los avances que nosotros hemos visto en el Chaco. Ricardo, en un instante nomás continuamos con esta... Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Premio a la excelencia del Grupo de Comunicación Broadcasting. Programa declarado de interés por numerosas legislaturas y municipios de todo el país. La Gente y su Defensor. Más de 10 años en su sintonía.